podido tú entrar al fondo de mi alma. Si hace tiempo no eras nada y hoy comandas mis sentidos. Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las mañanas. Me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú. Es que llegaste sin aviso porque en menos de un latido me robaste el corazón. Es convertido en mi sangre porque yo te necesito. Eres tú completamente mi obsesión. Quiero que siempre estés conmigo. Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido. Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido. Eres mi obsesión. Llegaste sin aviso porque en menos de un latido me robaste el corazón. Es convertido en mi sangre porque yo te necesito. Eres tú completamente mi obsesión. Quiero que siempre estés conmigo. Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido. Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido. Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido. Eres tú completamente mi obsesión. Quiero que siempre estés conmigo. Eres mi obsesión. Eres mi obsesión.